transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Decirte que ya no juego con ellos. Los hermanos no admiten que a veces pasa el tiempo. Me faltaba decir. Siglo XX cambalache y el XXI cambalachón. El Colegio de Abogados de Rosario le canceló la matrícula al represor Daniel Amelong, condenado por crímenes de lesa humanidad, pero la Cámara de Apelaciones en lo penal revocó esa decisión. En tanto, en el transcurso del 2011, cuatro represores han sido extraditados. Desde el Paraguay, el médico militar y apropiador Norberto Bianco y el comandante retirado de Gendarmería Eduardo Abelardo Britos. Desde Brasil, el ex mayor Norberto Toso. Y esta semana, desde Bolivia, el represor Luis Enrique Baraldini. La justicia formalizó la identificación de los restos de Cecilia Rottenberg, desaparecida el 2 de enero de 1977 en Isidro Casanova, y de Tomás Adolfo Paredes, de 47 años, desaparecido el 7 de mayo de 1976 en Capital. Se dispuso la entrega de los restos a las familias con quienes nos solidarizamos. ¿Qué nos pasa con la pirotecnia? ¿Es que no vamos a entender que el ruido altera a los niños, ancianos y a nuestras mascotas? Las cifras de los heridos son alarmantes y a la vez absurdas en tanto que se conoce su peligrosidad. La potencia de estos petardos se incrementa cada año, sintiendo en cada explosión el poder de manejar el susto de los otros y la idiota competencia de quien la tiene más grande. Tal vez el estruendo los acerca a alguna clase de éxito macabro, premiado con amputaciones y muertes. Pasó la Navidad y llega el fin de año. Sería bueno que empezáramos el 2012 de manera menos explosiva y sin víctimas. Olvidaba decirte que, de pasadita y en su camino a Jujuy, nos acompaña un grupo que se define como un grupo de amigos que se juntaron a hacer música, a comer y a tomar unos tragos. Con el tiempo fueron mejorando en las tres cosas. Ellos son Andrea Volpe, Diego Ackerman, Ignacio Pons, Leandro Villa. Son los de Prestao. Que se pone la bruma. Pero desde hace tiempo tengo lleno mi armario de canciones, de sueños. Para cada escenario, que cuando vuelvo atrás, esa mujer me abriga con su beso no hay balas. quiero cantar a don Ponciano Luna. Olvidarlo no podré, hombre machazo y juna. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón. Ya nunca lo he vuelto a ver, él me ha dejado su adiós. La fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón, el saladillo el cimbol, lloran a su trovatón. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí, oiga Ponciano Luna, vengo a llorar sin traiciones a fe, de quien te dio su amistad. Brindate entero al amor y no le mientas jamás. Muchas cosas me enseñó, sabiduría de ayer, cuando cantando al foco. La fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón, el saladillo, el cimbol, llorará su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí, oiga Ponciano Luna, cómo llora su violín. Muy lindo, muy bien, muchas gracias. Gracias bueno. Por estar con nosotros. Esto, bueno, se olvidaba decirte y no me dejaron cantar a mí. No sé por qué será. No, bueno, pero podés acompañar también. El que quiera acompañar con palmas, con canto, puede hacerlo. Sí, pero a mí me dejaron acompañar estando acá nada más. No. A mí me gusta. No me permiten. Que sea con la mesa acá. Bueno, sí, la próxima hago palmas, porque va a haber otras, ¿no? Vamos a hacer otras. Antes vamos a decir que esta es una chacarera que hicimos de Carlos Carabajal y Peteco Carabajal a don Ponciano Luna. Bien, muy linda, muy linda, sonó muy bien. La verdad que tienen unas voces y tocan muy bien. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. No, por favor, ustedes ya son como de la casa. Sí, ya hemos estado en otra oportunidad en un festival de hace poquito. Sí, exactamente. Bueno, bienvenidos entonces a otro programa de Olvidaba Decirte. Al último programa de este ciclo, el último programa de este año. Así es, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, acá estamos bastante hoy concurrida la sala, ¿no? Sí, está bastante completo, es el programa número 17 y Sole se nos quedó afuera, hoy está de productora nada más. Bueno, te vamos a extrañar. Hola, Gato. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Se te extrañaba muchísimo, Gato. Hola, Gato, viniste distinto, ¿eh? ¿Qué te pasó? Estuve en el spa. Vino lindo el gato. Bueno, y a ver, me gustaría que nos cuenten un poco cómo es, porque yo les robé una presentación así bastante simpática. Sí, nos sonaba, grupo de Facebook. Sonaba. Sí, no, pero aparte dije que era de ustedes. No me la puedo atribuir. Pero bueno, ustedes son amigos de la vida y se juntaron porque querían hacer música juntos, se conocen de otros grupos. ¿Cómo es que llegan a encontrarse los de Prestao? Bueno, la verdad, Andrea y yo nos conocíamos ya de antes, hace 12 años, 15 años. Y siempre en los cumpleaños, como pasa siempre, ¿no? En las reuniones, en las fiestas, agarramos la guitarra, cantamos. Sí, si no es en la escuela, es en las fiestas familiares. Y después con Nacho y con Leandro nos conocimos, somos voluntarios en la Fundación Vignes. Y ahí, como hacemos campamentos también, y también en las reuniones, empezamos a tocar. Nachito trajo la armónica, que no sabíamos que tocaba la armónica. Ah, mirá vos. Así que fue una sorpresa también. Sí, y nos juntamos. Y después, primero Nacho y yo. Después le invitamos a Andrea. Y a la semana, dos semanas, que conversando de que nos faltaba la percusión y viendo cómo hacíamos nosotros para que nos sobre alguna mano para tocar, nos enteramos que Leandro, que también lo conocíamos hace un montón, estaba estudiando percusión. Y lo invitamos a un ensayo el lunes y el mismo lunes le avisamos que estaba bueno que quede en el grupo y que tocábamos el sábado. Así que... Bueno, curso acelerado. Como para prepararse. Le avisaron con mucho tiempo. Y arrancamos acá cerca. ¿Ah, sí? Sí, ensayamos. Yo vivía acá a dos cuadras y los primeros ensayos fueron acá cerquita. Bien, cerquita en Floresta, o sea, recordemos que estamos transmitiendo desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, que está en Floresta. ¿Sos vecino vos? Era vecino, me fui hace unos meses. Bien. Bueno, y lo que poníamos más o menos para redondear, de que somos un grupo de amigos, nosotros tocando, ensayando, lo único que hacemos es seguir compartiendo momentos. Cada vez nos conocemos más, cada vez crece más nuestra amistad y es lo que más nos interesa transmitir, es eso, de sembrar la amistad, digamos. Que la música une a la gente, no solamente para escucharla, para aplaudirla e irse, ¿no es cierto?, sino que también une. Sí, y también como grupo tenemos otras ambiciones de tocar los temas que nos gustan, tocamos todo folclore y así tradicional. Y la prioridad para tocar siempre es en lugares donde se hagan trabajos sociales. Sí, esto es un grupo bastante, digamos, comprometido. Sí, no es casualidad todo, ¿no? Sí, inclusive ahora quiero que nos cuenten también un poco de la Fundación Viñes. Pero ustedes están yendo a Jujuy. Nos estamos yendo a Jujuy, sí, ahora. Bien. El 7 de enero. Bien, ¿y dónde van a ir? Arrancamos en Humahuaca. Después seguimos Tilcara y después vemos. Esos dos lugares sabemos que arrancamos. La idea es, pero ¿vienen bajando o van para arriba después? Vamos para donde sople el viento ahí en Jujuy. Bueno, bárbaro. Esperemos no apunarnos rápido. Y tendrías que empezar un poquito más para acá y después ir subiendo de a poquito, porque si no... Sí, después lo que pasa es que en Humahuaca tenemos un amigo que tiene un bar y nos ofreció para ir a tocar. Y como no conocemos, ya por lo menos tenemos un lugar fijo donde... Seguro, hay una referencia importante. Es un paraíso. Sí, no sé, ya no vemos la hora de estar, la verdad. Bueno, ahora, de las veces que los he visto, siempre tienen algunas colitas, ¿no? Los siguen los chicos. Ah, sí, son... Van también a Jujuy con la familia, se quedan acá. No, se quedan porque el abuelo se los lleva a Córdoba. Ah, bueno. Así que se quedan porque zafaron, si no venían. Venían. La niña no estaba con muchas ganas de ir, pero el nene sí, así que... Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte, vamos a dejarlos con un temita musical, pero no de ustedes, los escuchamos después. Vamos con un tema de Mavi Rock, ¿sí? Y después les contamos de las entradas. Thank you. Radio La Bemba, voces que avanzan. La diabetes puede llegar a niños y jóvenes de cualquier edad y condición. Todavía se la suele diagnosticar tarde o se la confunde con otros síntomas. Los médicos y todos los trabajadores de la salud tienen la obligación de conocer sobre la diabetes en niños y adolescentes. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir. Raíz natal, por el derecho a la identidad biológica. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia. Viernes 20:30 horas por FM La Bemba. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, estamos otra vez en Olvidaba Decirte y quiero contarles algunas cositas. En principio, que el jueves 29 a las 11 horas se dicta sentencia en la causa del Hospital Posadas. La convocatoria es a las 11 horas, como dije recién, en Comodoro Pi 2002. El mismo día, jueves 29, pero a las 18:30 en Gaona y Bahía Blanca, hay una movilización en memoria de Cristian, Maxi y Adrián. Esto es por la masacre de Floresta. También vayamos y apoyemos. Siempre tienen que estar presentes, son situaciones que no tienen que repetirse nunca y para que no se repitan tenemos que tener memoria. La memoria hay que trabajarla todos los días, cada día hay que trabajar la memoria. Recuerdo también que va a haber números artísticos, murga, malayunta. En realidad es una recordación a este día, que fue un día muy triste para el barrio y para todos, ¿no es cierto? La masacre de los chicos de Floresta quedó muy marcada en el barrio. Es un poco la identidad del barrio en cuanto a la lucha, en la lucha del 2001, porque todo el barrio salió a la calle automáticamente a defender y a enjuiciarlo a este tipo asesino que se llama encima de Dios, que bueno, que los mató salvajemente. Entonces ahora, para recordar los 10 años de los chicos, de la muerte de los chicos, van a hacer movilización, sino recordación, y van a hacer va a haber música, murga, entonces claro, invita a todo el barrio y a todos. Claro, un encuentro artístico para recordar a los chicos que, bueno, eran sumamente jóvenes y ya son 10 años. 10 años, y la verdad que por la lucha del barrio y de las madres, de los familiares, de los padres, se pudo concretar que este asesino tenga cárcel perpetua, ¿no? Bien. Bueno, y también quiero recordarles que estamos regalando unas entradas para ir a ver a Mavi Rock, que recién estaban escuchando a Mavi Rock, nos fuimos con ese tema. Van a estar en el campo de deportes de Bomberitos el 30 de diciembre de 2011, ahora el 30 de diciembre, a las 22 horas. Y bueno, les regalamos entradas, todavía están a tiempo si quieren anotarse. Bueno, pueden llamarnos al 50-31-47-13, interno 640, ahí nos dejan, los va a atender Sole después, nos dejan el nombre y bueno, vamos a sorteo, acá ya me disfracé de escribano, así que vamos a pasarlo. Y ahora vamos con otro tema de los de préstamo, vamos a escucharlo, ya que los tenemos acá, vamos a justificar que los hicimos venir, ¿no? Que los invitamos. Bueno, vamos a hacer un escondido, tema de Chacerreta, santiagueño también. Que creo que son los compositores que más nos llegan a nosotros. Bien. escondido me han pedido y escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar. En el repique del bombo, las penas he de olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Ahí vamos. La ra e la ra la e la la, aunque la nube te tapen, salí si sabes querer. Segundito. Ya viene la triste noche para mí que ando y penando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré cantando. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te topen, salí si sabes querer. En la fiesta de la cegada, escondido he de bailar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Se acaba. La ra e la ra ra e la ra. La ra e la ra ra e la ra. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Muchas gracias. Muy lindo, muy, muy lindo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora quiero leerles este pedacito a ustedes y después va a funcionar como disparador para que me cuenten algo más, ¿no? La Fundación Juan Gastón Viñes, creada en 1965, tiene como misión principal promover el voluntariado en todas sus expresiones, dedicándose fundamentalmente y en forma gratuita a la capacitación a través de la formación de líderes voluntarios especializados en recreación, proyectos comunitarios y campamentos educativos. A ver, ¿qué me pueden contar de la Fundación Viñes? Realmente, yo no sabía que existiera algo como esto y está desde 1965. Sí, el 4 de noviembre cumplimos 46 años. Realmente es mucho tiempo y es muy importante, inclusive en forma gratuita lo hacen. Sí. Cosa que yo he visto, bueno, capacitación de voluntariado, pero que no es gratuito. Esto es en forma gratuita, inclusive hasta hace 2 años el curso era de 1 año. Y ahora pasó a ser de un cuatrimestre, porque eran 2 días por semana, 3-4 horas, una salida de campamento, 2 salidas de campo, y a la gente a veces se le hacía muy pesado. Y entonces la idea fue bajarlo y poder que la gente pueda seguir participando. Bueno, lo que te puedo contar es que la Fundación trabaja como concepto madre con la solidaridad, que es lo que creemos es que es un potencial que tienen todos los seres humanos, y de comprometerse con el otro. Y entonces una de las cosas que se ve en el curso es charlar sobre eso, fomentarlo, explicarlo. Entonces hablamos de la cultura de la solidaridad, y como toda cultura creemos que se enseña, se aprende, se contagia, pero inclusive que no se aprende también. Puede haber personas que uno le habla, transmite, comenta y no la aprende. Bueno, y de ahí, partiendo de la solidaridad, es donde trabajamos con el voluntariado, que lo vemos como el tiempo, cumpliendo con las obligaciones personales, le dedicamos el tiempo libre a trabajar como voluntarios, trabajando para otros, sin remuneración económica, por supuesto. Bueno, sí, voluntariado, tal cual. Bueno, y contame, ¿en qué se puede aplicar este voluntariado? A ver. Por ejemplo, De las cosas que vemos en el curso En esto voy a hablar un poco porque tenemos nada más ni nada menos que al director del curso. Y bueno, también podría hablar el director del curso entonces. Porque es como que está un poco escondido. Me parece que se quedó con el tema musical, ¿viste? Con el que cantaba recién y escondido. Vení, por favor, acércate. Bueno, ahí como contaba Diego, nosotros creemos que la solidaridad se puede aprender y se puede enseñar. Por eso hacemos el curso desde hace tanto tiempo. En el curso nosotros formamos líderes voluntarios. Las herramientas que usamos para eso es la recreación, los campamentos, las dinámicas grupales. Nosotros lo que tratamos de buscar es formar a personas para que puedan liderar en sus actividades o buscar actividades en las que puedan liderar y darles estas herramientas para que tengan, para que desarrollen su capacidad a partir de eso y puedan conducir grupos, coordinarlos, cada uno los llamará de distinta forma. Sí. Para poder lograr, como vos decías recién, actividades comunitarias. ¿Es de adultos? Es de mayores de 16 años. Es el único requisito que tiene el curso, ser mayor de 16 años. ¿Y dónde funciona? La fundación queda en Pasco 958 y el curso es cuatrimestral. Arranca el segundo martes de marzo a las 19 horas y la inscripción se puede hacer por mail. Está la página de la fundación, hay un Facebook de la fundación, todo se llama Fundación Vignes, y hay un mail para anotarse que es cursovoluntarios@fundacionvignes.org. Bien. A través de esos medios, lo repetimos, o presentándose así, el mail es cursovoluntarios@fundacionvignes.org. Bien, Vignes es con B corta, les cuento, Vignes es B corta y G-N-E-S. Bien. Bueno, perfecto. Me dijiste entonces que empieza en marzo. El segundo martes de marzo empieza, los que quieran inscribirse. ¿La inscripción hasta cuándo? Y la idea es que se anoten antes, pero si van ese mismo martes también los inscribimos, que lleguen un ratito antes de las 19, así tiempo. Nada, y está abierto, como les decía, a cualquier persona mayor de 16 años y que tenga ganas y tiempo, porque eso exige eso. Después va a tener que tenerle más tiempo para hacer, ¿no?, la tarea. Sí. Ojalá que sí, ojalá que todos después puedan aplicarlo y lo apliquen. Bueno, yo creo que es aplicable para muchas cuestiones de la vida, ¿no es cierto? El tema es encontrarlo y creo que precisamente le podés encontrar la aplicación haciendo el curso. Sí, sí, es una forma porque... Hay varios disparadores, ¿no?, después. Sí, incluso el solo hecho de hacer el curso, de asistir ese cuatrimestre y participar de las actividades, no solamente asistir a las clases, porque además hay tres salidas de campo, se hace una recorrida por una plaza, averiguando quiénes son las personas que concurren a la plaza, qué tipo de actividades hay ahí, qué instituciones están cerca. Porque más luego, cerca del final del curso, se hace una actividad recreativa en esa plaza, entonces la idea es poder diagnosticar para quiénes se va a hacer esa jornada recreativa. Y en el medio se hace también un campamento. Poder asistir a todo eso da también paso a poder participar de la fundación como voluntarios, como nosotros. ¿Están en una plaza determinada o buscan un lugar? En general, hacemos esta actividad en la Plaza Mariano Boedo, es una plaza relativamente nueva, del barrio de San Cristóbal o Boedo, como más les guste, ahí medio se vuelve confuso. ¿Cuál es? Eso queda entre Estados Unidos, Carlos Calvo, Virrey Liniers y Sánchez de Loria. ¿Es la recuperada? Es una plaza recuperada, sí, igual. La sigue. Gente de la Santa Cruz es la que la recuperó. Bueno, parte compañeros. De las actividades del curso las hacemos en Santa Cruz, que nos prestan un gimnasio porque hacemos varias actividades con ellos. Carlitos. Sí. Exactamente. Sí, gente muy especial. Sí. Sí. Muy bien predispuesto. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Silvia, vos nos querías contar algo. Ahí estaba la parte. Sí. Bueno, ayer nos dejó el padre Pichi. El padre Pichi es un cura villero, la opción que tenía, la opción por los más por los pobres, era jesuita. El padre Pichi, cuando lo mataron al padre Mujica, lo reemplazó en la Villa 31 y estuvo desde cuando a Carlos lo mataron, que fue en el 74, hasta el 82. Se morfó toda la dictadura militar en la villa. Y bueno, nos dejó, se cayó el 8 de diciembre, bueno, se fracturó, salió, tuvo idas y vueltas hasta que, bueno, ayer nos dejó. En la Santa Cruz, en la Casa de Nazaret, lo velaron ayer a la tarde. Asistieron todos los conocidos, compañeros que lo seguían y gente del barrio. Por suerte tuvimos la suerte de que, más o menos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero septiembre o agosto, porque hacía frío, le hicimos un homenaje en vida por su trayectoria, por su dedicación, por su coherencia, por su permanencia, por toda la dedicación que le dio a toda su vida hacia quien más lo necesitaba, ¿no? Él no vivía desde el 82, que no estaba más en la villa, pero estaba últimamente apuntalando a todos los compañeros delegados por la urbanización, en la legislatura, iba y los apoyaba. Y bueno, entonces yo quería que hoy lo recordemos, quería un poquito mencionarlo, por mucha gente que no lo conoció. Pero bueno, era un tipo comprometido, fue su compromiso viene desde hace muchísimos años, de los 60, ¿no? Con lo que era el grupo también de los curas del tercer mundo, el padre Richard Daly, el padre Héctor Botán y muchos compañeros que también desaparecieron de la iglesia comprometida. Y bueno, eso era un poco resumen, Pichi. Y bueno, acá voy a leer un poquito. Dio toda la vida dedicada a luchar por la vivienda digna, la justicia y los derechos de los sectores más populares. Bueno, en recordación, este día estamos ya llegando a fin de año, ¿no? Y bueno, este año hemos tenido muchas pérdidas, pero bueno, seguimos acá luchando y estando. Sigamos recordando. Bueno, sí, realmente es un poco la vida, ¿no? Pasa que a veces nos supera, nos sentimos que nos superan las pérdidas. Por suerte, bueno, fue los compañeros que, qué sé yo, como Pichi, ha dejado, pero tendales de construcciones colectivas, porque ha dejado un trabajo en la villa por la urbanización, que los retomaron los villeros, están ahí al pie del cañón, y bueno, por suerte se han ido, pero han dejado sus semillitas. Seguramente. Bueno, vamos con un tema más, ¿les parece? ¿Cómo no? Seguimos con los de Prestado. Un huayno de otro grande, Jacinto Piedras. El Quenero. Los escuchamos. ¿Cómo es? El Quenero. El Quenero, bien. Campanitas se suenan, se levanta la mañana. El quenero que les cuento sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga. Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. Cuando vos le enseñes a mis hijos la dulce canción que canta el viento, sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. Con campanitas que suenan, se levanta la mañana. El genero que les cuento, sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña, que le ha regalado el viento, para que cuide su alma. Cuando vos le enseñes a mis hijos la dulce canción que canta el viento, otra vez. Suena muy bien, yo no me voy a cansar de repetir que suena muy lindo esto. Les cuento que hay algunos mensajes. A ver, de la fundación, los saludan. Bueno, dicen que gracias. Están... La funda está orgullosa de ustedes. Buen viaje por Jujuy. No nos quieren ver por una semana. Bueno, y después tenemos saludos de Horacio Paracampo, de Alejandro, Ale, debe ser Ale, de acá de La Bemba, seguramente. Y si no, bueno, también mandamos saludos para él. Bueno, y tenemos que hacer el sorteo ahora, ¿sí? Vamos a hacer el sorteo. A ver, ¿me prestás una manito? Acá pusimos todos los nombres de la gente que nos escribió para las entradas. Saca un papelito. Mezclalos bien, ¿eh? Mirá que yo soy el escribano acá. Mezclalos bien, vamos a ver quién va al recital de Mavi Rock. ¿Quién se ganó las entradas? Son dos. Son dos entradas. En realidad tenemos tres entradas. La tercera es para obra, sí. Mirá, quiero que venga Sole para leer quién se ganó las entradas. No. Sí, ¿sabes que sí? Se lo ganó Federico Rodríguez. Bueno, Fede Rodríguez. Te felicitamos. Vas a ir a ver a Mavi Rock. Podés pasar a buscarlas cuando quieras. Bueno, cuando quieras. Tiene que ser antes del viernes, obviamente, porque el recital es el viernes. Y bueno, a disfrutar un poco de Mavi Rock, ¿no es cierto? Que es una banda que es importante. También algún día de estos los vamos a traer. Seguramente para el próximo ciclo los vamos a traer. Bueno, ¿y tendremos alguna otra canción? Sí, una chacarera. ¿Una chacarera? Bueno, una chacarera y ya terminamos con esto. Y después, bueno, quiero decirles algo porque terminamos el ciclo 2011, pero primero los escuchamos. Vamos a hacer La Flor Azul, que es de Mario Arnedo Gallo, el papá de Arnedo de Divididos. Mira vos. Tenemos un pequeño inconveniente técnico, tenemos musiquita de fondo. Ahí está, ahora sí. Solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Otra. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, andar por andar cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Bien, bien, bien, bien. Bueno, recordamos entonces que se están yendo para Jujuy, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Van a estar en Jujuy qué día? El 7. Llegamos el día 8. Ah. El día 8 llegan a Jujuy. El 8 llegamos a Jujuy, a San Salvador, y después de ahí nos vamos a Humahuaca primero. Y después vemos qué hacen. Y después vemos. ¿Una semana Perfecto. Se van nada más? Dos semanas. Ah, van a estar allá, hay fiesta de carnaval. Sí, también. En Tilcara. Sí, no nos gusta mucho la fiesta nosotros. Ah, no, pero... No, ya nos dimos cuenta. Vamos a tener que darnos una vuelta. Van a dormir en la plaza de Tilcara, ahí guitarreando toda la noche. Van a seguir perfeccionando esto de comer, comer, cantar y tomar. Sí. Ay, es hermoso. Bueno, avisen. Cuando estén por acá cerca, avisen. Los ensayos son muy divertidos. Bueno. Ahora tenemos aquí a una compañera del programa que continúa. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que los felicito, chicos. Sonaron re bien. Afuera una de las chicas me dijo, no están en vivo. Le digo, sí, están en vivo. No, es un CD. No, están en vivo. Así de bien sonaron. Mira, no, hermoso. Es un sonidista también, ¿eh? Muchas gracias. Un aplauso al sonidista también. Sí. Lo caracteriza la modestia. Bueno, ¿y qué nos traen hoy? Y bueno, hoy como último programa del año, invitamos a... Nosotros nos caracterizamos por invitar a organizaciones de nuestro barrio, somos de la Comuna 7, y bueno, hoy invitamos a los compañeros del Centro Cultural Flores Sur, compañeros que hace años vienen peleándola en la calle, ¿los conoces? Sí, hemos hecho actividades. Bueno, por el nombre del cambio de nombre de la plaza, claro. Ahora ellos están defendiendo un predio que, bueno, ya lo tienen casi ganado ahí, y bueno, hoy los invitamos a ellos. Bien, bueno, vamos a escucharlos entonces. Sí, bueno. Siempre es importante saber qué pasa en las comunas de acá de la zona. Exactamente. Bien. Bueno, nos vemos en un rato entonces. Dale, dale, mejor nos escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. Nos escuchamos. ¿Viste la costumbre de decir nos vemos? Nos vemos, es verdad. Sí, se nos pega y bueno, acá en la radio nos escuchamos. ¿Qué vamos a hacer? Sacando un programa que tenemos acá en la radio también que nos hacen ver series por por radio. Algo raro, pero bueno, sale bastante bien. Bueno, y ya nos estamos yendo, así que quiero agradecerles muchísimo que hayan estado, que hayan compartido este último programa con nosotros. Quiero agradecerle a mis compañeras, a Sole, a Silvia, al Gato. Quiero agradecerle... Gracias. Quiero agradecerle también muchísimo a la Bemba, al Ex Olimpo. Y bueno... Este es el último programa de este año, por lo tanto cierra el ciclo de Olvidaba Decirte y de la Bemba dentro del Ex Olimpo. Tener un programa de radio es sencillo mientras se tenga tema para comunicar, pero tener un programa en este sitio de memoria requiere un compromiso genuino con el espacio en sí, con la memoria y la permanente búsqueda de la verdad. Las comunicadoras de Olvidaba Decirte, como mencioné antes, Soledad, Silvia y yo, Graciela, les deseamos a todos un muy buen comienzo de año y queremos recordarles que desde el miércoles 1 de febrero a las 20 horas estaremos nuevamente en vivo desde la FM 91.3, La Bemba, transmitiendo desde el ex centro clandestino de detención Olimpo. Muchas gracias por habernos escuchado y bueno, feliz año para todos. Feliz año. Gracias, chicos, muy buena la música y bueno, nos vemos el año que viene. Chao a todos y a todas. Los hermanos no admiten que a veces pasa el tiempo. Me faltaba decirte que desde tu partida una duda invisible me lastima. Olvidaba decirte que he preferido aún lejos, que alucinado y triste para el circo de espejos. Me faltó preguntar si es que duele la muerte. ¿Cómo pactamos antes? ¿Cómo vivimos siempre? Me olvidé de robarte recetas de cocina. Faltó reclamarte la defensa omitida. Dije a toda la gente que soy bastante raro. Mucha